cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega del programa Confusión, como siempre aquí en radioesperantia.com. Y no solamente un nuevo programa, sino el último programa de este año 2021. El último programa de Confusión, evidentemente, y creo que va a ser el último de radioesperantia.com en este año. Un año que he tenido un poquito de todo, pero bueno, bajo mi punto de vista y en lo que a mí respecta, ha sido un año que no ha estado nada mal. Aunque el año 2022 pues tiene que mejorar bastante, porque en el 21 hemos tenido cositas que, bueno, mejor olvidar. Pues nada, estoy encantado de nuevo de volver aquí a compartir contigo este programa, y además hoy tenemos una novedad que a lo mejor la notas y a lo mejor no la notas. Uno de mis hijos, Juanfra, me dijo: ¿por qué no te pones un protector en el micro para evitar el sonido de las P's y las B's, que se suenan muy duros? Son las consonantes oclusivas bilabiales. Ya sabes, en la playa, vaya, vaya, pues suena el pelotazo este de PB. Pues me lo acabo de poner y no sé si lo notarás. Pero bueno, yo como estoy acostumbrado ya a mi propia voz, no lo noto mucho, pero bueno, tú quizás, que me escuchas de vez en cuando, quizás notas esa diferencia. Ya me lo comentas en a través de algún email, en los comentarios, etcétera, como quieras. Pero bueno, nosotros vamos a lo nuestro, que es la música. Y la portada del último programa del año, que ya te digo, las portadas no significa nada, se lo hemos dedicado a un percusionista que lo hace de maravilla. Presenta este disco en el año 2021, que cerramos en dos días, y es una delicia. Bienvenido, aquí comienza Confusión, desde la realización y presentación. Recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra. Comenzamos. We'll be right back. Si eres asiduo al programa Confusión, a Ronnie Howard lo has escuchado ya en un montón de ocasiones, porque es uno de los que cortaban el bacalao en la banda Cabo Frío, banda neoyorquina de Rochester concretamente. Una banda de fusión espectacular, que además metía la música latina por medio y le quedaba un... lo que presenta en el año 2021 y que nos suena bien. Que nos encanta y que suena así de bien, es un álbum del 2011 llamado Under the Sun. Lo que escuchamos, Slipstream, la trompeta espectacular, la que suena de fondo. Hemos intentado encontrar quién era, pero no lo hemos conseguido. Por de Estados Unidos nos vamos a Japón, una banda espectacular, Skyline Sparkling Rain, un quinteto fantástico japonés, y esto que escuchas es en directo en la gira que hicieron en Asia en el año 2016. viene Skyline Asia Tour 2016 en directo. Lo que escuchas es Spanklin' Wayne, aquí en Confusión, como siempre, en radioesperantia.com. Seguimos. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. fue un álbum genial de este fantástico arreglista, mezclador, DJ Luis Vega, neoyorquino también. Es un álbum que lanzó con temas así muy largos y en el estilo de Luis Vega, que es da la impresión de que es muy monótono todo, pero va cambiando de ritmo así muy pausadamente y te ofrece proyectos muy muy interesantes, como aquí hemos podido comprobar, que lo ponemos mucho a este buen hombre. Y el título del álbum y del tema que escuchas, el hombre de los mil dedos, Thousand Fingered Man, Luis Vega, aquí en Confusión. Y aunque este tema lo escuchamos hace poquito, pero aún he querido ponerlo como homenaje. Esta semana se nos fue Desmond Tutu, arzobispo anglicano, sudafricano, que contribuyó, como otras personas, a el final del apartheid en Sudáfrica. Este es el tema que le dedicó Miles Davis, tanto el álbum como el tema que escuchas, Tutu. Tuve el álbum de Miles Davis del año 86 y fíjate que le dedicó el tema y el álbum a Desmond Tutu, este arzobispo anglicano que nos dejó esta semana. Falleció, desgraciadamente, y no le dio tanta importancia a Nelson Mandela, que era como él, bueno, llegó a ser presidente y quizá el que más estaba peleando, pero bueno, le dedicó simplemente un tema, Full Nelson. A Desmond Tutu le dedicó todo el álbum y este tema que escuchas. Miles Davis, año 86, nuestro pequeño homenaje a alguien que luchó, pues, para conseguir algo más de libertad. Desmond Tutu, descanse en paz. Y otro homenaje que le hizo en este caso Candy Dulfer a un vocalista multiinstrumentista fallecido, Marvin Gaye, Mr. Marvin, una delicia. Mr. Marvin, el tributo, el homenaje de la saxofonista holandesa Candy Dulfer, que incluía en su álbum del 94 a Saxe Go Go. Candy Dulfer, que empezó a actuar a los 6 años porque era hija del saxofonista holandés Hans Dulfer y empezó a hacer sus pinitos con el saxo. Y de hecho, si entras en YouTube, pones Hans Dulfer, Candy Dulfer, pues se ve a padre e hija tocando ahí en escenarios. Y esto se incluye, ya te he dicho, en el Saxe Go Go del 93, pero también en un recopilatorio que ha editado este 2021, Candy Dulfer, que se llama Her Ultimate Collection. Candy Dulfer, Mr. Marvin. Pues volvemos a Japón, concretamente a Kyoto. Kyoto Jazz Massive, una banda que nos encanta. y un tema también de este año 2021, This Feeling. Estás en radioesperantia.com en un programa que desde hace mucho tiempo se llama Confusión, aquí compartiendo juntitos tú y yo toda esta música. Otra de las bandas que te encontrarás en cualquier recopilatorio de acid jazz, Kyoto Jazz Massive, This Feeling, lo que escuchas, de su álbum del 2021 que se llama Message from a New Dawn. Una banda que te solemos proponer a menudo aquí en Confusión, nos encanta. y por eso hoy nos apetecía escucharla. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Suenas Jamiroquai británico, banda británica. Jamy es su líder. Y este álbum del año 2001, The Funk Odyssey, Love Philosophy. Pues vamos ya con la recta final, porque aquí me voy quedando ensimismado. Y no miro el reloj, pero claro, el reloj está marcando cada segundo, cada minuto. Pues nos vamos con Richard Earnshaw, Waiting. Gotta be strong. strong, got to be strong. Música de Richard Earnshaw, en este caso pues acompañado por Kenny Thomas. Este es un temazo que se llama Waiting, incluido en uno de esos trabajos que anualmente nos regalan la gente de Soul Togetherness. Esto es concretamente en la edición del 2010. Soul Togetherness, Waiting, Kenny Thomas acompañando a Richard Earnshaw. Y nos vamos con algo más tranquilito de un trompetista que también tiene un material para este final de 2021. Aunque esto lo editaba 20 años antes, en el 2001. Kisses in the Rain, Gruber's Groove, un pedazo de trompetista. Rick Brown. Kisses in the Rain, la música de este fantástico trompetista californiano Rick Brown. Lo que escuchas incluido en este álbum Groover's Groove. Y nos vamos con un indicativo y ya pues la traca final para decirte hasta el siguiente programa o siguiente año, como quieras. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Escuchar este pedazo de guitarrista Craig T. Cooper, 25 Hours a Day, de su álbum del 89, Love Deuce, la delicia, de verdad. Estos días he estado repasando discografías de un montón de gente, incluida la de Craig T. Cooper, y tiene verdaderas pasadas. Una maravilla. Pues vamos con una vieja conocida nuestra, Angela Johnson, excepcional teclista que ganó 2 años el concurso de piano de Nueva York para jóvenes talentos a los 10 y a los 11. Y como vocalista, pues la puedes escuchar aquí, Beta. No es la original, sino que es una versión de Mickey Moore. Pero seguro, seguro que te encanta. Ya verás que bien suena este Beta de Angela Johnson. Up on a higher plane, and I haven't been the same since you've shown your light. Angela Johnson Veta con esta remezcla de Mickey Moore, una delicia. Y nos vamos con este dúo británico, Worski. Y ya con ellos te diremos hasta el año que viene. Dreaming of days gone by, hoping they might return. Love Comes Here to Stay, una banda británica, comenzó siendo un trío, ahora es un dúo, Warshire. Nos hemos quedado con este álbum del año 2017, Weimar. Pues nada, ha sido un verdadero placer compartir este tiempo de radio contigo, este tiempo de música que nos encanta. Y ya sabes que puedes encontrarnos en el podcast, en radioesperantia.com o en un montón de emisiones que amablemente han decidido pues que formemos parte de su programación. Un saludazo a todos ellos. Nosotros en principio estamos en nuestra casita en radioesperantia.com, desde donde pues surge todo el tema. Como es el último programa del año, te deseamos que este 2022, que comienza en unas horas, sea pleno en satisfacciones, que todos tus proyectos se hagan realidad, que seas moderadamente feliz y que nos encontremos de nuevo pues en unas cuantas horitas en el próximo programa de Confusión. Bye bye. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación Chase White con Jimmy Barney. Nos ayudarán a decirte hasta la próxima. Let's get it on to your favorite song. The night is young and you've got me going on. Every single beat hits my heart so deep. Gonna wrap my arms around you, cause you sweep me off my feet. Girl, you know that there ain't nobody moving like you. You know you got me, baby. I love the things you do. Maybe I'm getting into trouble, but I just wanna be your lover, baby. Cause you're making me feel. I love when it feels right. It is just one of these nights. Love so strong. Guessing everybody knows. Fire on the floor, sticking out the door. We're just getting started, lady. Now I really want some more. Girl, you know that there ain't nobody moving like you. You know you got me, baby. I love the things you do. Maybe I'm getting into trouble, but I just wanna be your lover, baby. Cause you're making me feel. I love when it feels right. Don't wanna leave. It's way beyond bedtime now.